Yeah. Desgrace, es Bambi. No podré. No podré darte mi vida entera. No podré darte un momento que pasábamos. No podré darte el lucero aquel. No podré porque no te encuentras aquí sino conmigo. ¿Cómo prender el fuego si no tengo tus besos? Siento que muero lento y que no hay sentimiento. Habla el corazón, hoy mudo se quedó. No podré mirar tu rostro solo en fotografías del recuerdo que quedó de aquel amor que antes sabía. No podré darte otro beso solo en imaginación. Siempre lloro, no lo niego y escucho nuestra canción. Siempre que escribo me pregunto en qué fue lo que falló. Falló en los momentos románticos o de más pasión. Cantaría ver mi risa y voy hacia el espejo. Miro que soy feliz, basta, todo es un sueño. Me despierto la mañana pensando que falta algo. Es tu amor o tus consejos de pensar que esto ha acabado. No me embriago solo, tomo copas de desamor y me beberé mis lágrimas para no sentir dolor. Mataré ese sentimiento que tanto me tiene así. Seré realista, no podré tenerte yo junto a mí. Aunque me duela, yo lo aceptaré. Quédate con él, porque tú sabes muy bien que yo no podré. Se ve oscuro, de tu amor no dudo. De lo que dudo es de mi miedo. No te quiero aquí, pero estar sin ti no puedo. No sé si sea lo mismo o si lo mismo nos condene. No podré, pues no soy quien. Y si lo soy, no te conviene. Estoy lleno de fallos, como de amor que por ti callo. Tampoco podré alejarme, pues sin ti no me hallo. No podré decirte cuánto me arrepiento de tu llanto. No podré decirte, musa, que por ti es porque canto. Y me levanto otra vez con ganas de verte reír. Pero sé que no podré, pues tú ya estás lejos de aquí. No podré cumplir esas promesas vacías que quedaron olvidadas desde tu último día. Ya no podré sentirte mía, mi cama llora día a día. Ya no podrás, nadie te amará así y regresarás. Ya no podré sentirte mía, mi cama llora día a día. No. Con él.